de 20 a 22. Ay, me había olvidado que tenía la musiquita once del aire. Sí, Susana, ¿cómo estás? Estoy Susana. Feliz, chocha de la vida, feliz, te digo. No te esperábamos y hoy. No, porque volví de Miramar esta tarde. Y dije, los voy a visitar a los chicos, a ver cómo andan, porque todavía no hablan. Vos sabés que me fui de gira por la costa, porque mis clientes, digo, mis pacientes... Bueno, déjame que antes que continúes, a todos aquellos que ya nos conocen y han escuchado el programa saben quién es Susana Suárez. Por supuesto, me saludaba por la calle, ofrenda a Susana, me gritaba. Bueno, pero a los que no la conocen y es la primera vez que escuchan el programa, les contamos que Susana Suárez es nuestra psicóloga que tiene cada tanto una breve columna acá en el programa para charlar de algunas temáticas. Bueno, breve porque me la recortan, porque si fuera por mí le quedaría hablando, bueno, dando consejo a la gente, de todo. Y fíjate que iba por la plaza, que estaban todos relajados, la gente tirada, desestresándose de todo el año. Y entonces yo iba y les hacía preguntas y la pasé bárbaro, porque la gente me confiaba cosas tremendas de amores, también de desamores, y con esto me introdujo en el tema del día de hoy, que estaban hablando de algo muy interesante, ¿no? Entonces, frente a una situación tan difícil como dejar a una persona, uno tiene que preparar el terreno. ¿Qué estoy diciendo con preparar el terreno? Hay que, justamente, a la persona que uno ya no ama, ¿sí?, hacerle creer, hacer una pequeña trampa de que en realidad uno lo ama tanto, ¿sí?, que lo cuida, le prepara el terreno. A ver, para hacerte más clara, por ejemplo, primero llegas y decís qué lindo que estás. Es como una mentira piadosa. Es como una mentira para que él para levantarle, reforzarle el tema del ego. Entonces, ahí después lo dejas. Por ejemplo, o un jueguito para distraerlo, porque tengo dos noticias muy importantes. Una es que te quiero muchísimo y la otra te va a preguntar. Pregúntame. ¿Y la otra? Que ya no te amo, por ejemplo. Pero es muy buena, duro. Es duro, pero depende con qué te quedes. Vos lo seguís queriendo a esa persona, pero ya no la amas. O, por ejemplo, llegas a la mañana con un paquete de facturas, ¿sí? Y mientras están comiendo la factura, tal vez no te animás a decirle, ya no te amo, Rosana. Entonces, ¿qué haces? Le escribís en el papel de la factura, no me animo a decirte que me voy de casa, por ejemplo. Entonces, mientras están comiendo, están tomando mate, de repente, uy, se acaba la factura y queda en el papel escrito. Entonces vos no se lo decís, la persona lo lee, con lo cual causa otro impacto. ¿Me comprendés lo que te digo? Pero es muy cobarde lo que está proponiendo, Susana. No, bueno, hay muchas maneras de decir una... Es una manipulación. A mí me dejaron por contestador, por ejemplo. Horrible, horrible. ¿Usted qué opina? No, a mí me parece perfecto. Porque no, además, yo escuché que estaba tu familia conteniéndote, esa chica te quería y lo que hizo fue decírselo indirectamente, inconscientemente, operan algunas trampas de la mente para cuidarte de alguna manera. Entonces, esta chiquita sabía que tus padres iban a escuchar el contestador y que te iban a sostener, ¿verdad? También uno puede llegar con una película de amor, entonces compartís esa última película. Y después haces la reflexión, como cada vez que miras una película, ¿no? Qué lindo esta película, cuando la gente se enamora. Bueno, ¿y ahora se puede dejar? Le decís, te va a pasar lo mismo. Y te va vas. A volver a pasar. No, y te no, vas. Duro, te va a volver Susana, a pasar, tengo... mi amor. Es muy duro. Es muy duro. Lo que vos planteás es muy duro. Yo, la pregunta es, ¿se puede dejar a alguien en una terapia? Por ejemplo, yo quiero tratar de salvar la pareja, una terapia de pareja. Pero bueno, en esa terapia veo que no funciona y en el marco de la terapia de pareja decido romper con mi pareja. ¿Eso es posible? ¿Vos conducís a esos lugares, a las personas o no? Sí, por supuesto. Incluso presento a otras parejas que se están separando para ver si se conocen. Como una especie de swinger permanente. Por ejemplo. Es, ¿sí?, muy fuerte. Ah, es muy lindo. La gente se conoce. Muchos también de mis pacientes se conocen. Yo a veces me demoro un poquito porque a la mañana soy medio remolona. Siempre pongo pacientes temprano y no... Y a la tarde también, porque a veces llegas tarde acá. Bueno, ¿qué pasa? Que el tráfico es infernal. Infernal. ¿Por qué andas con la bicicleta esa nueva que te compraste oriental? Bueno, pero vos viste la bicicenda hasta que explota. O sea, no tampoco vas rápido por la bicicenda. No se puede ir por ningún lado. Los autos estacionan en la bicicenda. No es se puede un desastre. Las bicicletas estacionan también en la bicicenda. Yo tengo un amigo, Susana, que tiene sexo con las novias antes de dejarla. ¿Cómo lo ves eso? Pero es recurrente, ¿no? Él dejó varias personas, tipo, primero tienen relaciones y después va y la deja. Está muy bien. Quiero decir, antes no tenía, por lo menos le da los últimos minutos de placer. Claro. Está muy bien. Como la morfina del final. Puede ser. Muy bien. Sí. Hablando, un final feliz. Hablando de placer. ¿Por qué el final no puede ser feliz? Está muy bien, está muy ¿sí? bien. Estuvimos acá con varios feliz, comentarios buenísimo. Hablando de ese tema. Susana, antes del final feliz sí. de este programa, te vamos a deleitar hoy que estamos todos en armonía. Traje un vinito para que no te enojaste. No, estamos traje todos algo para bien. Bueno, te vamos a invitar a escuchar un tema increíble.